podcast número 18, entre lo bueno y lo malo. Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer Hernández, arroba el viejo Wilmer, y esto es 10 minutos de realidad. Sé que pues en la semana pasada no subí un nuevo episodio de 10 minutos por cuestiones de tiempo. Las cosas pues que tenía programadas no salieron como deberían salir y todo esto pues se me reunió en un montón de ocupaciones en las cuales pues me costaron mucho tiempo y pues no se dio la oportunidad de grabar el episodio y menos de editarlo y menos de subirlo y bueno, cuestiones así que se me escaparon de la mano, pero bueno, ya estoy acá con un nuevo episodio de 10 minutos de realidad que, como ya habrán sabido o no habrán escuchado, en estos días o ya en el último mes de octubre, bueno, en este mes de octubre, le daré fin a la primera temporada de 10 minutos de realidad, al igual que mi podcast de Territorio Podcast. Ya en octubre pues daré un fin y pues esto es motivado para tomarme un tiempo para mejorar drásticamente el espacio, los podcasts y pues darle un nuevo contenido a lo que yo quiero mostrar en este espacio, dándole un contenido para que las demás personas que no conocen acerca del mundo del podcast pues lo conozcan, y por eso quiero darme ese espacio para pues aprender, conocer acerca de cosas que quiero meterle al podcast y cuestiones así. Pero bueno, no voy a hablar más de eso. Entonces pues te recuerdo que este es uno de los tantos o de los pocos episodios que se van a grabar en este mes, dándole fin a esta temporada. Bueno, vamos a comenzar con el episodio titulado Entre lo bueno y lo malo. Para hablar sobre esto, quiero hablar acerca de la influencia que hoy en día nosotros como personas sentimos o somos influenciados al ver o conocer algo acerca si es bueno o malo. ¿A qué me refiero? Existen personas o motivos, bueno, personas con sus motivos en las cuales ellas nos indican que algo es bueno o algo es malo. Pero ellos lo hacen porque tuvieron esa experiencia de indicar respectivamente de que esto es bueno o esto es malo por la experiencia que ellos tuvieron. ¿A qué quiero llegar con esto? Digamos, voy a colocar el ejemplo que pues coloco en cada episodio como para darme a entender. O sea, digamos que tus padres en su infancia tuvieron un accidente por, no sé, por escalar un árbol. Y para ellos eso fue una experiencia mala, a las cuales pues los dejó marcado de por vida. Ya cuando tú te tuvieron, ya cuando tú eres un niño pequeño, tú intentas subir a ese mismo árbol. Pero tus padres, como ya conocen o pues supuestamente tuvieron esa mala experiencia subiendo el árbol, te influencian a decirte que esto es malo, que esto es peligroso, que pues no deberías subirte al árbol. ¿Sí me hago entender a dónde quiero llegar? Así nosotros hoy en día somos influenciados no solo por nuestros padres ni por nuestros amigos, sino por las personas que nos rodeamos nosotros mismos, en las cuales ellas deciden que algo es bueno o algo es malo por la experiencia que ellos han tenido. Lo coloco como otro ejemplo, digamos, la medicina que te recomienda un amigo que por cuestiones cuando él estaba enfermo, esa medicina que tomó fue buena porque a él lo alivió. Pero él te quiere recomendar esta misma medicina porque lo mismo, porque pues fue buena para él. Pero creo o estoy seguro que esa medicina que él te recomendó tristemente podría no funcionarte a ti porque de pronto tiene algo que pues tú eres contagioso a ese tipo de medicina. Sí, yo sé que me estoy inventando las cosas, pero quiero darte a conocer un breve ejemplo para darte el punto que quiero tocar hoy en día. Entonces, a lo que yo me quiero referir hoy es que nosotros podremos pasar por buenos momentos, por malos momentos o por momentos nada más, en los cuales nosotros clasificamos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, para nosotros hay ciertas cosas que son buenas porque esas cosas nos motivaron a ser felices, sacamos provecho de cada cuestión de eso, y pues aprendimos de eso. Y hay cosas que pues nosotros indicamos que son malas porque pues nos trajo desgracias, nos trajo estrés, nos trajo, digamos, sufrimiento y cosas así. Entonces nosotros siempre tenemos esa costumbre de clasificar todo lo bueno y todo lo malo. Y por eso suele, digamos, como salir ese medio o ese espíritu de colaboración en la cual nosotros indicamos a las demás personas que esto es bueno y que esto es malo. Bueno, podría hacerlo porque, digamos, nosotros nos estamos asegurando de que las mismas personas no tomen las equivocaciones o los errores que pues nosotros tuvimos. Pero también me parece que esto es malo por cuestiones en las cuales nosotros a veces, por tener una mala experiencia, podríamos indicarle a alguien que pues esto es malo porque pues solo me salió mal a mí, no me salió como yo quería y pues que tuve una mala experiencia. ¿A qué de verdad me quiero referir con esto? Digamos, voy a colocar otro ejemplo como para darme a conocer o entender sobre este punto. Digamos, tú en tu carrera, llámese actor, llámese periodista, llámese biólogo, bueno, cualquier carrera en la cual tú te estés dedicando, tú como costumbre o como lo que ya conocemos, siempre comenzamos a estudiar en ese punto donde pues yo aprenda lo necesario para comenzar con el sueño o con la carrera que yo quiera comenzar, ¿cierto? Siempre tenemos esa meta de estudiar en la universidad o estudiar en cualquier parte en la cual yo pues recolecte el conocimiento necesario para comenzar con esa carrera. Y a veces nos hacemos los planes o la misión o la visión, bueno, lo que usted quiera decirle, de vernos en ese futuro en el cual nosotros estamos elaborando. Hacemos una idea principal de lo que queremos hacer, si primero voy a comenzar a estudiar, cuando termine de estudiar voy a comenzar a trabajar en cierto tema y todo esto. Pero realmente en nuestra carrera podríamos indicar que hay personas que también ven nuestro mismo punto de vista y estas mismas personas podrían también, digamos, en pocas palabras, arrancar o comenzar con nuestra misma carrera. Y a lo que quiero llegar es que nosotros podríamos toparnos con algún personaje en la cual, pues, con anterioridad comenzó a hacer el mismo proyecto que nosotros, pues, teníamos en mente. Y esta persona nos comienza a decir, no, mire que yo también estudié esto, también pues tenía esta meta, pero cuando yo intenté hacer esta cosa, pues no salieron las cosas bien, esto es muy difícil, hay mucha competencia, las oportunidades no se dan y bla bla bla y bla bla bla y bla bla bla. Yo lo veo así, pero lo que yo veo es que esta persona, porque tuvo una mala experiencia, quizás no tomó las decisiones correctas para iniciar esa carrera, pues le fue mal. Y como a ella le fue mal, te está influenciando a ti a que pues también pienses o mires que esto es malo para ti. Pero creo personalmente que a esta persona le pudo haber ido mal porque no tomó las cuestiones o no tomó las oportunidades o, más importante, no tomó las decisiones correctas en las cuales pues les trajo esta desgracia. Pero creo que como a esa persona le fue mal, a ti personalmente no te va a ir mal. Al contrario, podría irte bien, porque tú sí tomaste las decisiones correctas, sí tomaste todas las oportunidades que llegaron a ti y sí, pues, te va bien. Entonces, a veces, nosotros deberíamos taparnos o pensar analíticamente sobre las recomendaciones o sobre lo que las personas a veces nos quieren influenciar. En decirnos si sí, esto es malo o esto es bueno por tal razón o por tal motivo. Yo creo personalmente que nosotros personalmente deberíamos vivir y conocer si esta cosa es buena o esta cosa es mala para nosotros, porque esa es la realidad. Pero también hay otro aspecto que quiero destacar y también voy a colocar otro ejemplo. En nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro, digamos, grupo social en la cual nosotros compartimos con las demás personas, puede que llegue algún personaje nuevo. este personaje nuevo de pronto no le cayó bien a tus amigos. Y tus amigos dicen, no, es que esta persona es muy creída, es que esta persona es muy malhumorada, yo la verdad no me llevo bien con ella y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Ahí, tu amigo también te está influenciando a creer que como a él le fue mal con esta persona, no hubo la comunicación necesaria para, pues, hablar con esta persona, pues esta persona es negativa en cierto modo. Pero creo personalmente que a ti, pues esta persona que acaba de llegar, de pronto te caiga bien, te complementes bien con ella, y lo único que pues sucedió es que pues la relación que pasó entre tu amigo y esta persona pues no fueron la correcta. Pero porque a él le fue mal en ese tipo de relación, no quiere decir que a ti te vaya a ir mal, o que pues las cosas no vayan a salir bien como lo mencionó tu amigo. Entonces yo creo personalmente que a veces hay ideas buenas y hay ideas malas, o situaciones negativas o situaciones positivas en las cuales nosotros podríamos dejarnos influenciar por estas cosas. Y personalmente creo que hoy en día el mundo gira alrededor de eso, en las cuales puede llegar nuestro padre o nuestra madre o nuestros amigos o nuestros, no sé, nuestra familia en sí, y decirnos que esto es malo porque pues no da los resultados que ellos querían. Pero para ti ese resultado podría ser beneficioso porque es algo que tú estás buscando. Digamos, como otro ejemplo que voy a colocar, podría decir que en una empresa, en una familia en la cual cada integrante de la familia pues le va bien en su carrera de empresarios. Es una familia en la cual se dedica a ser empresarios, pero tú de pronto no quieres seguir con esa carrera y quieres dedicarte a algo que de verdad te gusta. Tu familia te va a decir, no, esto es malo porque pues nosotros somos empresarios, los va a ir bien siempre en eso. Pero a ti personalmente no te gusta esa carrera y pues obviamente te vas a frustrar y no vas a sentir como ese acomodo porque estás haciendo algo que te ves obligado, que para tu familia es algo que es bueno para ellos, pero para ti es algo malo y no te trae ningún beneficio. Entonces, entre lo bueno y lo malo, yo creería que cada uno de nosotros debería pensar analíticamente si las oportunidades que yo estoy tomando hoy en día son buenas o malas por motivo propio mío o porque hay personas en mi alrededor que me están influenciando a creer que esto es bueno o influenciando a creer que esto es malo. Podríamos, no sé, cometer ese error y caer, digamos, en ese juego en la cual no estamos tomando nuestras propias decisiones, sino nos estamos influenciando por lo que nos quieren meter en la cabeza el resto de personas. Es una realidad un poco extraña y un poco difícil de admitir, pero la cuestión es que es una realidad. Bueno amigos, aquí les dejo con ese tema, con esa realidad. Ustedes decidirán si lo que creen hoy en día es bueno o malo por ustedes mismos o por influencia de otros. Gracias por escuchar este podcast. Ya saben que está disponible en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y otros dispositivos o apps para escuchar podcasts. Bueno, ya como dije al principio, esto hace parte de los últimos episodios que pues van a salir en octubre. Ya con este sería el tercer episodio, o sea que solo quedan 2 episodios más y pues damos finalizado el año 2019 y volveríamos hasta el año 2020, esperando yo que logre mejorar el sitio, el espacio para grabar y la manera en la cual pues me estoy dirigiendo a ti. Esto es un podcast en el cual pues hablo de la realidad y no me gusta, digamos, meterle mucho diseño y mucha cuestión porque pues es la realidad y pues prefiero hablar realmente como hablo. Bueno amigos, espero los vemos en la otra semana y pues te agradecería que pues le dieras un me gusta donde sea que estés escuchando este podcast o compartas el episodio pues para que más personas que no conocen acerca del podcast o que no saben exactamente de qué yo hablo y todo eso pues hablen. En Instagram hay una cuenta que se llama @podcastrecomendado. Ahí cada semana estoy recomendando podcast, que a diferencia de ahí recomendaré podcast hasta el mes de noviembre. Y en estos días o en este mes de octubre estaré recomendando podcast con la temática de terror y suspenso, pues aprovechando que es octubre, en la cual nosotros pues disfrutamos de ese mes en la cual hay cosas terroríficas, cosas de brujas y todo esto. Ahí estoy recomendando podcast pues con esa temática, pues para que descubras más sobre el mundo del podcast. Si te gusta el terror, pues te influyas con este contenido de terror y toda esa cuestión. Bueno, ya dejo aquí porque alargué el episodio y vamos para el minuto 16. Y pues este podcast no se llama 16 minutos de realidad, sino 10 minutos de realidad. Nos vemos en la siguiente semana y hasta luego. Y recuerda que mañana subiré la idea principal que saco de este episodio. Es una idea que me gusta resaltar porque de cada episodio que voy grabando, tanto de este podcast como del otro, pues es una idea importante que pues para mí me enseña mucho y pues espero que para ti también te enseñe bastante. Nos vemos otra vez en la siguiente semana, sé que lo repetí, pero bueno, hasta luego y que descanses.